líderes del movimiento por el agua en los territorios en la zona centro. Somos un movimiento que llevamos más de 7 años en este proceso de lucha. Somos un centenar de organizaciones territoriales, colectividades que nos hemos ido organizando en la defensa del agua, en la defensa de los territorios. Y hemos dicho fuerte y claro que la recuperación del agua es la defensa por la vida, que la recuperación del agua es dar fin a la Constitución de 1980. Decimos asimismo, pifiamos la Constitución de 1980 y el Código de 1981. Decimos también, fuerte y claro, no hay una mega sequía producto exclusivamente de cambio climático. La escasez hídrica en Chile y en el resto de Latinoamérica es producto directamente del modelo extractivista. Hola, soy Catalina Arroyo, vengo de Molina, del Consejo Ecológico de Molina. Nosotros venimos a esta sexta marcha plurinacional porque llevamos ya también como 6 años luchando por la protección de nuestro río, que es el río Claro, que es el río de las siete tazas, de diversas amenazas que han ido apareciendo. Ahora estamos oponiéndonos a un proyecto de una avícola gigante de la empresa Agricovial, que se quiere instalar en un sector rural de la comuna y con una producción gigantesca de pollo en un lugar de, también donde hay un solo curso de agua que se está viendo muy amenazado si se pone esta empresa. Entonces venimos aquí también para visibilizar ese conflicto que estamos empezando, lo estamos levantando, está recién en evaluación el proyecto. Y nada, pues aquí apoyarnos con toda la gente para efectivamente terminar con el lucro de este bien vital, bien común que es el agua. Hola, soy Camila Olavarría, vocera del Comité por la Defensa de Paine. Estamos instalados en nuestro territorio, somos una organización en un conjunto de la Corporación Juvenil de Paine, el Comité Ambiental, colectivos varios y bueno, pura gente con ganas de trabajar en la comuna, en la recuperación de la identidad campesina. Estamos actualmente, nos organizamos con respecto al hito Día Mundial contra Monsanto, que es el 19 de mayo de este año, que vamos a celebrar allá con una marcha carnaval, finalizando con una actividad cultural súper interesante para que vayan, están todas y todos invitados. Y bueno, estamos por la defensa de las semillas, por la defensa del agua y los territorios, y es por eso que nos encontramos acá en la marcha por el agua y los territorios convocada por el movimiento por el mar. De nuestra organización es Colina Resiste. Es una organización nueva, debe llevar más o menos como 6 o 7 semanas y nace a raíz de la reflexión y la conversación y el debate por un conflicto territorial que ya estamos teniendo en Colina, porque nos quieren instalar una planta de tratamiento de agua servida y potable a 15 metros de la comunidad, a 15 metros de una villa que se llama La Araucaria. Entonces nosotros nos estamos organizados, nos organizamos y nos sumamos a otras organizaciones que hay en Colina y armamos un bloque y estamos todos coordinados, articulados, luchando para impedir que se instale esta planta de tratamiento de agua servida. Además también nosotros como Colina Resiste y Cuitralén Rucan, que es una casa cultural de arte popular y cultural, digamos, popular, estamos también por la lucha del agua, por el cuidado, la parte educativa y también por la defensa y la recuperación del agua. Y en ese contexto, junto con la lucha, con el conflicto territorial que estamos teniendo, o sea, que ya estamos enfrentando, a pesar de que ya no se instala la planta, nos sumamos al movimiento Agua y Territorio. Bueno, hola, mi nombre es Camila Romero, participo en la organización Red por la Defensa de la Precordillera, que queda en la comuna de La Florida. Pero la idea igual es defender toda la precordillera de la comuna de La Florida y Santiago. El tema que está sucediendo en ese territorio es que la ciudad, la expansión urbana, hola, soy Daniela King, conductora del programa Comunidades en Movimiento de la radio Juan Gómez Millas, acá en Santiago. Esta es una marcha que se hace ya anual, en la sexta marcha plurinacional por la defensa del agua y los territorios en nuestro país. Y bueno, hay un sinfín de razones puntuales por las cuales se puede marchar a lo largo del país, proyectos que atentan contra los derechos básicos del ser humano, que es tener acceso al agua, pero yo creo que tenemos que de una vez por todas unificarnos, porque al final el derecho al agua es universal y no solo local. Entonces estas marchas lo que han hecho año a año es poder unificar estas demandas y juntarnos y vernos las caras y que vivimos el mismo problema. Juan Carlos Cárdenas, soy médico veterinario y director del Centro Ecoceano, y hemos conformado una coalición de 60 organizaciones, tanto de comunidades indígenas, comunidades costeras, pesca artesanal, a nivel regional, en Magallanes, Chiloé, Biobío y el área de Ñuble, para luchar contra la expansión de la industria salmonera y la destrucción desde el punto de vista ambiental. Y ahora estamos impulsando una campaña nacional e internacional de boicot a esta industria, que pretende aumentar hasta 1.200.000 toneladas su producción en los próximos 10 años. ¿Ya? Y esa campaña es llamar a toda la comunidad a no consumir salmón y a preferir el consumo de la pesca artesanal y local, ¿ya? Y la idea es cerrarle los mercados a la producción de salmón chilena en Estados Unidos, en Brasil y en Argentina. Esa campaña ya lleva casi 100.000 firmas, así que lo invitamos a todos a plegarse. Pueden entrar a www.salmonquimicochileno.cl o a ecoceanos.cl. Están todos invitados. Representantes de la organización Libres de Alta Tensión de la Quinta Región, pertenecemos a la Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas. El conflicto que nosotros tenemos es que nuestra región tiene 24 comunas declaradas ya con escasez hídrica, dentro de ellos Limache, Olmué, La Ligua, Petorca, etc. Estamos en un conflicto muy grave, que es una LT Cardones Polpay con la carretera eléctrica más grande de Latinoamérica, y dentro de ellas se tienen que anexar muchas termoeléctricas, dentro de ellas la termoeléctrica Los Rulos, ¿ya? La termoeléctrica Los Rulos va a consumir una cantidad de agua que es imposible que nosotros le entreguemos esa agua a una termoeléctrica y no a la agricultura. Principalmente es eso. Bueno, nosotros venimos ya marchando desde los inicios porque somos una de las comunas más afectadas con la escasez hídrica, ¿ya? Eso es una cosa, pero lo otro es que definitivamente estamos observando cómo la Quinta Región se está transformando en una zona de sacrificio, ¿cierto? y no estamos dispuestos a eso. La carretera eléctrica tiene que anexar muchas termoeléctricas. Hoy día, en la actualidad, la quinta región ya tiene 16 termoeléctricas, lo que significa una cantidad de agua enorme para poder enfriar esas calderas.